La charla del portavoz del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea. La creciente amenaza y chantaje nucleares de los bandidos de Estados Unidos provocarán una despiadada y justiciera represalia nuclear. Fue reportada por la TASS, los periódicos Moskovsky Komsomolets, Puzgulyat y Vladivostok, las agencias de Internet Correspondent y Erbeka de Rusia, la Xinhua de China, la agencia Focus y los periódicos News.bg y Blitz de Bulgaria y la agencia Kyodo de Japón, el día 20.